Algún periodista lo ha utilizado, el diario de la Cuarta Internacional. Y bueno, hace poco lo que dijo el Financial Times fue: che, vamos a tener que ver el tema de las deudas en el mundo entero en el marco de esta pandemia y facilidades para los países para que puedan pagar, ni más ni menos. Así es. Así que bueno, esperaremos, iremos siguiendo esta semana, que el viernes tendrá su punto cúlmine, digamos, su momento definitorio acerca de la deuda. Es un momento, a ver, obviamente muy difícil, pero a su vez podría ser provechoso políticamente, porque elimina cualquier excusa para los bonistas. O sea, venías de una crisis en la Argentina y se suma una crisis global de las más importantes de la historia. Argentina tiene todos los argumentos a su favor para pedir y casi obligar a los acreedores a que modifiquen su postura. Sí. El acreedor no... Si tenía alguna excusa de, bueno, pero ya se están recuperando, bueno, pero ya se fue Macri, digamos, ahora van a poder crecer. No, y encima viene la crisis. O sea, no tenés argumentos para obligar a la Argentina a pagar, más que obviamente obligarla porque querés usufructuar tu posición en desmedro de la comida de los argentinos, que es algo que hacen usualmente. Es un escenario muy complejo. También hay que tener en cuenta quiénes son esos acreedores. Lo hemos charlado muchísimo. Después podemos igual profundizar un poco en los nombres y apellidos de esos tenedores, ¿no? De esos acreedores, para ver cómo se están manejando, muchos de los cuales son argentinos en este momento y no quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas, claro, y demás. Y otro tema también que es importante resaltar es que el Fondo Monetario Internacional de alguna manera está respaldando al gobierno nacional, ¿no? Específicamente al ministro Martín Guzmán en este sentido, porque han dicho en reiteradas oportunidades, bueno, en este contexto de crisis pandémica es importante algún tipo de facilidades para los estados, para que puedan afrontar sus responsabilidades con el tema de su deuda. Así que lo que dice el Fondo Monetario Internacional también puede impactar al momento de negociar con los acreedores de la deuda. Por eso también Martín Guzmán ilustra la nota que publica con el saludo con Cristalina Georgieva. Sí, obviamente. La directora del Fondo Monetario. A ver, ¿qué es lo que señalamos y se señaló siempre sobre la deuda externa contraída con el FMI? El FMI es una cueva, es como meterse en un pasillo al fondo oscuro y pedirle a un usurero que te preste, digamos. O sea, te va a prestar y después, si puede, te va a cortar las piernas. Obvio. Por eso no había que ir al FMI. Bueno, el FMI se fue igual. No tiene respaldo ni criterio. A ver, es una referencia bastante limada sobre la opinión internacional de las bancas financieras. Es decir, no es que si el FMI te dé el ok, tenés asegurado que lo sigan los acreedores. No, obviamente. Pero es algo más con lo que puedes contar al momento de... Claro, pero tranquilamente... Template y BlackRock y otros te pueden decir: ay, acordaste del FMI, bueno, allá tú, claro, digamos, tu problema tuyo con el FMI, a mí pagame. No es que el FMI conduce a los fondos usurarios y probablemente buitres, digamos. Seguramente. Ahí es donde tampoco hace del todo efecto el acuerdo con el Fondo Monetario. Esperaremos hasta el viernes, ojalá que con un resultado positivo. Un poquito de blues. Muy bien Maldonado. ¿Lo quiere presentar usted? Dale, Blues de la Libertad. Escuchamos entonces a los Redonditos de Ricota. Libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobrar otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo lo mismo. Queda al prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Se pueden comunicar con nuestra emisora. Así es, 11 50 12 35 89 y en redes sociales somos Radio Gráfica 893, Twitter, Instagram, Facebook. También nos escuchan, nos leen en radiografica.org.ar. Así es, se meten ahí a nuestro portal, se pueden sumar a la comunidad radiográfica, darnos una mano, sumarse en tiempos de pandemia, cuarentena, caos, crisis y devastación. Seguimos aquí firme como rol de estatua aguantando el vendaval. Así es, y seguiremos. Y seguiremos, por supuesto. Estamos atados al mástil. O sea, nos hundimos con el barco, claro, en todo caso. Okay. Pero no, vamos a salir a flote, quédense tranquilos. Pueden leer la nota que se realizó con Alejandro Horowitz. Si esta crisis no se resuelve con una integración mayor, no hay instrumentos para frenarla, dice el escritor, el compañero uh-huh. peronista Alejandro Horowitz. Lo que comentábamos recién sobre Venezuela y el intento de invasión que se hizo a través de La Guaira, de la frontera con Colombia. La entrevista con Juan Batuone, querido Juan Batuone, amigo de la radiográfica, hombre del tango, un querido tanguero aquí en la gráfica, y mucho más también, de todo un poco, desde las notas de opinión hasta las notas de fútbol, la cobertura del acto del primero de mayo, qué pasó en la Antártida, todo. Así es, de todo. Una variedad para el que le guste medio ambiente, política, economía, Latinoamérica, tenés lo que querés. Así es, 120 años del nacimiento de Roberto Arlt. Fútbol. Qué lindo, hoy es un día para leer a Roberto Arlt. Ah, sí. Las aguafuertes porteñas, bajo la lluvia, uno apaga la luz. No sé cómo hace para leer, pero tiene que apagar la luz. Se rompe la vista, pero no importa. No importa. Yo ya estuve con la computadora hasta como a las 2 de la mañana, me quedaron los ojos, pero estallado. Y hoy tremendo. Me costó levantarme. Hay que cuidarse. ¿No tenés lentes? No uso lentes. Por lo menos para descanso. Para el tema del reflejo, ¿no? Claro. Que te hace muy mal todos los días. Casi quien me conoce y ha trabajado conmigo sabe que a las computadoras les bajo el brillo cuando llego. Después la gente lo vuelve a subir porque lo usan con brillo, pero yo le bajo el brillo a lo máximo que pueda. O sea, no a nivel oscuro, no lo lea, no esté cómodo, pero mismo en el celular lo tengo al brillo mínimo indispensable. Es bueno acostumbrarse a eso. Yo le pongo el brillo al máximo porque creo que de esa manera no se me cansa tanto la vista, pero es al revés. Claro. No, yo brillo al máximo solo en el celular al sol. Claro. Que si no, no lo veo. Sí. Si no, siempre al mínimo. Y las pantallas, cuanto más mate, cuanto menos brillosas, mejor. Mejor, sí. Pero bueno, fíjate cuando pase todo esto de sacar un turno al oftalmólogo y anteojos ver si te puede hacer unos. Sí, de descanso. De descanso. Siempre he tenido buena vista, sí. Felizmente. Pero debería. Bueno, yo también tengo buena vista, tengo muy poca miopía, pero lo uso sobre todo por la exposición que tengo constante a los aparatos estos uh-huh. y al reflejo de esa luz que hace muy mal. Claro. Y la verdad es que hay una diferencia grande. Cuando no uso los lentes me queda la vista la miseria, y cuando los uso estoy mucho mejor. Ajá. Así pero que, ¿los usás para leer la compu, por ejemplo? Claro, cuando estoy haciendo trabajos en la compu, no. Cotidianamente no los uso porque no me acostumbro y no me gustan. Uh-huh. Pero sí tengo que leer, o libros incluso también los usan, por las dudas. ¿Puedo decir algo que va a sonar un poquito feo? A ver. Es como tenerlos, no digo usarlos siempre, usarlos aunque sea en ocasiones, me da un empujoncito más hacia el otro lado de estoy por cumplir años, tipo todo. Es como te estás yendo, te estás avanzando en edad. Puede ser. Yo no, Carlos, yo no tengo ningún problema. Pero igual debería usarlos. Eso es verdad. Sí, porque hace bien. Porque si no te quedan, en serio que te quedan los ojos rojos después de mucho tiempo uh-huh. de trabajo. Y eso, en definitiva, capaz te puede dañar la vista más adelante. Claro. Así que cuídala mientras claro, la tengas. Claro. Mismo los asientos, mismo las sillas. Por ejemplo, yo mi casa sí. tengo una computadora que no tengo asiento de computadora. Los asientos de oficina, así de silla común. Sí. Y a veces no te, en un momento te queda el culo duro, cuadrado. Y la espalda la miseria. Y la espalda muy mal. Entonces también hay que tener, si uno puede, una silla más o menos. Es verdad. Todos los recaudos. Claro. Así como las que tenemos en el estudio. Que son muy cómodas. Que son muy cómodas. Hace un poquito de ruido, eso es cierto, pero estamos lo más bien. 12:28 del mediodía, ya en este lunes de la ciudad de Buenos Aires, escuchamos el informe habitual diario de las autoridades del Ministerio de Salud, de Alejandro Costa y Carla Bisotti. A la fecha son 4.783 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 103 en las últimas 24 horas. Desde el punto de vista de los fallecimientos, tenemos una cantidad de 249 personas fallecidas, 8 en las últimas 24 horas. La tasa que tenemos de letalidad, la cantidad de fallecimientos sobre el total de casos confirmados, es de 5,2, y la tasa de mortalidad general que tenemos es de 5,5